Bueno, bien. Y ahora vamos a entrar de lleno en nuestra entrevista columna, en realidad, con nuestro columnista del MIM, Carlos Casiani. ¿Cómo te va, Carlos? Te saludamos por acá, Martín y Ana. Te damos los buenos días. Buen día, Carlos. Buen día, Ana. Buen día, Martín. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, como ustedes dijeron, todos los martes, aproximadamente después de las 10:30, tenemos esta columna, la columna del Movimiento Independiente de Músiques Mendocinos. Y en esta oportunidad quiero, en primer lugar, decir que la cortina que se de apertura que se estuvo escuchando es un trío mendocino que se llama Acusticazo Trío, y que van a estar presentándose el próximo sábado 25 de marzo a las 22 horas en la calle Pedro Molina 221 de Ciudad. Y en primer lugar, quiero leer un comunicado que hemos lanzado desde la Comisión Directiva del MIM, refiriéndonos a estos hechos lamentables ocurridos ayer en la Universidad Nacional de Cuyo. El comunicado dice: desde el Movimiento Independiente Mendocino de Música y Hacedores Afines repudiamos los hechos de violencia e intolerancia realizados por grupos de religiosos fanáticos en el día de la fecha, o sea, el día de ayer, en el marco de la muestra 8M Manifiestos Visuales, en el Espacio de Arte Luis Quesada del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Nuestra solidaridad con las artistas damnificadas y violentadas con la destrucción de su obra. La educación en Argentina es pública, gratuita y laica, sin violencia y sin censura. Y firma, por supuesto, la Comisión Directiva del MIM. Esto se une a muchos repudios que he tenido la posibilidad de leer en distintos medios y redes sociales. Supongo, yo no he estado pudiendo escuchar La Mosquitera. No sé por qué razón, en internet no he estado pudiendo escucharlos, así que no sé si ustedes han comentado lo ocurrido ayer. Sí, hemos estado con entrevistas también, haciendo, bueno, eco de todo lo que ha sucedido, que es un hecho repudiable, claro. Que también hemos hecho el repudio correspondiente desde acá. Bien, hay una de las afectadas, de las artistas afectadas, es colega y socia nuestra, Cristina Pérez, que además su obra ya ha tenido estos ataques de esta gente en distintas oportunidades. Así que nuestra solidaridad con todos los artistas que han sufrido allí esta violencia, y en particular con nuestra compañera Cristina Pérez, vaya nuestra solidaridad. Creo que estos hechos son lamentables, ya no se puede admitir que se destruya obra de arte al margen de lo que uno piense, o si te gusta o no te gusta. Estamos hablando de producción artística, ¿no? Y más en un ámbito como la universidad. Yo digo, sin ser abogado y sin ser especialista en estos casos, me parece que lo que ocurrió es un delito, por lo tanto deberían ser denunciados, deberían ser imputados y de alguna manera castigados aquellos que entraron a la fuerza a un ámbito educativo y destruyeron obra artística. Así que por eso nuestro repudio como artistas y trabajadores de la música organizados, ¿no? Y ya que estamos hablando de estas cosas y teniendo en cuenta que el 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, y como todo tiene que ver con todo, también podríamos agregarle empresarial a esto del golpe, ¿no? Bueno, queremos decir que nosotros estamos como organización también participando activamente en las distintas actividades que se están programando para esta Semana de la Memoria, ¿no? Y bueno, como supongo que ustedes también ya lo han anunciado, yo no voy a entrar en detalles, pero el miércoles se establecerá una carpa en la Plaza Independencia a partir de aproximadamente las 17 horas en adelante. El jueves estará la vigilia allí en la explanada del Espacio para la Memoria, ex D2, y el viernes, por supuesto, la marcha a partir de las 18 horas con concentración en kilómetro cero y después finalización de la marcha en Casa de Gobierno. Así que estamos todos, todas, todos convocados a una jornada más por memoria, verdad y justicia y en defensa de la democracia, ¿no? Así que creo que estamos viviendo circunstancias muy complicadas, muy jodidas, para decirlo en términos de calle, y por lo tanto no podemos estar al margen de todas estas cosas, ¿no? Bien, para ir a la información que traía para hoy, hay una convocatoria aquí en la provincia, una convocatoria para los cantantes líricos para la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto tienen que confirmar aquellas que quieran presentarse, tienen que confirmar antes del 28 de marzo al siguiente correo electrónico, tienen que confirmar si van a participar en esta convocatoria a audiciones. El correo es orquesta@uncuyo.edu.ar. Lo repito, orquesta@uncuyo.edu.ar. Y las audiciones se van a realizar el viernes de 10 a 13, el viernes 31 de 10 a 13. Así que, digo, aquellos y aquellas que están interesados, es una interesante oportunidad para ir a audicionar y tratar de ingresar en la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Esperemos que las obras que toca o que vaya a interpretar la orquesta no sean del desagrado de algún grupo que intenten romper los instrumentos. Digo, porque parece que ahora Claro. cualquiera que no le gusta algo va y hace este tipo de cosas. Bien. Al margen de este comentario, quería recordar algunas convocatorias que ya mencionamos el martes pasado en nuestra columna, pero me parece importante recordarla porque una frase que nunca dijo nadie en radio es que la audiencia se renueva. Entonces, vamos a repetirlo. Hay una convocatoria abierta del Instituto Nacional de la Música que se titula Nuevo Cancionero Federal 2023, segunda edición, como bajada del título, La música que está llegando. Hay que inscribirse hasta el 28 de marzo. Uno se puede inscribir en la página del INAMU, que es inamu.musica.ar/Nuevo Cancionero Federal. Bueno, la idea es que allí todos los compositores, compositoras de todo el país puedan presentar sus canciones inéditas. Van a ser seleccionados 24 proyectos de todo el país que podrán grabar una obra original e inédita en el estudio de lo que se ha dado en llamar CIAM, Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis. Para los artistas que viven a más de 100 kilómetros de Tecnópolis, el INAMU se hará cargo del traslado, o sea, de los pasajes y de la estadía mientras se graba la obra musical. Tienen que ser personas mayores de 18 años, argentinas o extranjeras con residencia acreditada en el país. Esto es para solistas o grupos musicales autogestivos, sin vinculación contractual con sello discográfico alguno, y pueden ser los grupos hasta 6 integrantes. Así que, bueno, esta también es una, me parece muy buena oportunidad para aquellos que estén componiendo y tengan algunas obras inéditas. Hay también convocatorias del Fondo Nacional de las Artes. La convocatoria o la línea 1 se llama Proyectos Culturales, que tiene un monto de hasta 350 mil pesos. El destino es para concreción de proyectos y se invita a las asociaciones civiles sin fines de lucro a presentarse a su línea de subsidios destinada a impulsar, asistir o contribuir con la realización de proyectos artísticos culturales. Esto va a estar abierto todo el año hasta el 31 de diciembre del corriente año, ¿no? Y la línea número dos de subsidios es para mejora de espacios culturales. El monto es hasta 600 mil pesos y es para obras de infraestructura. También el Fondo Nacional de las Artes invita a las asociaciones civiles sin fines de lucro a presentarse a su línea de subsidios destinada a impulsar, asistir o contribuir con la realización de proyectos artísticos culturales que tengan que ver con, por ejemplo, dotar algún espacio cultural de algún equipamiento o si hay que hacer alguna ampliación o reparar algo de ese espacio cultural, bueno, se puede acceder a esta línea de subsidio. También, agregamos a esto, están los que se van a llamar préstamos del Fondo Nacional de las Artes. La línea número uno son los préstamos generales, que tienen un monto de hasta 1.200.000 pesos, con un plazo de 60 cuotas mensuales, con una tasa fija del 12% anual, una tasa muy baja comparado con lo que están cobrando los bancos en este momento. Como decía, el organismo, el Fondo Nacional de las Artes, ofrece préstamos a artistas y gestores de todo el país para el desarrollo de su actividad, ya sea crear, invertir o producir. Esto estará habilitado, o esta ventanilla estará abierta, hasta el 15 de diciembre del corriente año. Y la línea número 2, llamada microcréditos, tiene un monto de hasta 700 mil pesos, con un plazo de hasta 36 cuotas mensuales, con una tasa fija del 10% anual. Estos se ofrece, son préstamos que se ofrecen a artistas y gestores de todo el país para poder desarrollar su actividad, para crear, invertir o producir. También esta ventanilla de préstamos estará abierta hasta el 15 de diciembre del corriente año. Bueno, como se verá, hay un buen abanico de posibilidades de financiar un proyecto o, en el caso concreto de obras de infraestructura de algún espacio cultural. Digo, por ahí hay centros culturales barriales que necesitan impermeabilizar techos o comprar algún equipamiento, que bueno, se pueden presentar a estos subsidios y préstamos del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, y como dijimos el martes de la semana pasada, ya cerró la convocatoria para el Mendo Rock, cerró el día de ayer, así que lamentablemente aquellos que se enteraron tarde ya no tendrán posibilidades de estar en esta convocatoria, que por jurado se decidirá quiénes serán parte de esta nueva edición del Festival Mendo Rock, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta al respecto de esto que les estaba mencionando. Estamos muy bien. Sí, perfecto. Mucha data, mucha información. Sí, bueno, tratamos de repetirlo porque, bueno, no, esta información no circula habitualmente. Sí. Uno para enterarse por ahí tiene que entrar a la página del Ministerio de Cultura de la Nación, que yo sugiero, aconsejo, cada tanto ingresar, revisar las convocatorias que tiene el Ministerio, porque la verdad que hay algunas que son muy interesantes y que son de relativo fácil acceso. Entonces, me parece que no hay que dejar pasar las oportunidades. Por ahí no hay mucha costumbre en los trabajadores artísticos de navegar un poquito en las páginas oficiales, tanto nacionales como de la provincia. Y entonces se pierden algunas oportunidades que solo aprovechan por ahí aquellos que están más cerca o están más enterados de estas cosas, ¿no? Así que por eso sugiero revisar estas páginas, como la del Instituto Nacional de la Música también, que también hay cuestiones muy interesantes para la vida cotidiana del trabajador de la música. Haciendo un poquito de agenda de actividades culturales, quiero decir que esta noche, a partir de las 20:30 horas y con entrada libre y gratuita, en el auditorio de Radio Nacional Mendoza Quino, ahí en la calle Emilio Civit 460 de Ciudad, se presenta el fanzine que se ha dado a llamar el librito del CD de los alfajores de la Pampa Seca. es un fanzine que edita la fanzinera Impar y que va a ser presentado, como dije, hoy a partir de las 20:30, en el marco de otra exposición que hay ahí de artes visuales, que está a cargo de esa exposición de Paula Cassiani y Andrés Huerzi. Y por supuesto, nosotros con el grupo, con Les Alfajores, estaremos tocando algunas canciones también para homenajear a los asistentes. Así que esta noche, con entrada libre y gratuita, se presentará este fanzine ahí en Radio Nacional Mendoza Quino. El sábado tenemos lo de Acusticazo Trío en Pedro Molina 221 a las 22 horas. El sábado también se realizará a partir de las 19 horas el carnaval en la Casita Colectiva, con la participación de varias agrupaciones y musicales, en Patricias Mendocinas 827 de San José Guaymallén. Ahí está la Casita Colectiva. Y el día viernes 24 de marzo, a las 21:30, se realizará el festival Heavy Rock y Punk en Remedios de Escalada y Washington de Guaymallén. Esto es a las 21:30. Y por último, lo dejé para el final, porque vamos a escuchar justamente una canción que tiene que ver. El viernes 24 también, a las 21 horas, en Room Bar, ahí en la calle San Martín 1823, al lado de la Biblioteca San Martín, esto es en la Alameda, se presentan Muñeca y Kinder Videla Mengele. Y teniendo en cuenta esto que conmemoramos el 24 de marzo, Kinder Videla Mengele, en su disco Wistú, publicó un tema que en su inicio tiene la voz del dictador Videla, y el tema se titula Muertos. Así que un poco para anticiparnos a lo que va a pasar en Rumbar el 24 por la noche, vamos a escuchar para despedirnos a Kinder Videla Mengele, y de esta manera nos despedimos con nuestra columna hasta el próximo martes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Quedamos entonces con esta música, también poniéndonos ya a tono para el 24 de marzo, un día muy importante en nuestra cultura nacional argentina. Así es. Así, y en particular en esta época donde hay algunos negacionistas que ya quieren volver a discutir algunas cosas que ya deberían estar saldadas en nuestro país. Así que participemos de todas las actividades alrededor del 24 de marzo. Están todos convocados, inclusive, bueno, no inclusive, por supuesto, en primer lugar, todos los socios y socias, socios del MIM, a participar en las distintas actividades vinculadas al 24 de marzo. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Abrazo. Muchas gracias, Carlos. Chau, bueno, chau. Nos vamos entonces con la música recomendada. Kinder, banda gloriosa del punk mendocino. Ahí va. Por supuesto. Ahí va. Así es. Así que bueno, lindo. Vamos con Kinder Videla Mengele.